Sale bien, ya estarían cerrando un negocio redondito por 500 millones de dólares. Y eso los acerca entonces al catálogo más o mejor negociado hasta el momento, aunque creo que Queen también. ¿El de Queen no era? Sí, el de Queen fue bien grande, pero en su momento fue el de Bruce Springsteen por 500 millones de dólares también. Uf, qué rico plata. Sí, y no, y qué bueno ser dueño de su material creativo. Porque se puede hacer esto. Mira, se dice que más o menos anualmente este catálogo les está representando a ellos 26 millones de dólares. Correcto. Y con la entrega de ese catálogo, yo creo que les va a representar un poquito más. Sí, seguro. Les va a representar un poquito más de los 26 millones de dólares. Ay, viste, hay que guardar todo. Es chévere ver que... Es que en esa época... Quedarse con los masters era difícil. Sí. Quedarse con las cintas. Si hoy en día es difícil, en esa época sí que lo era. Porque era muy tentador recibir lo que llaman en la industria discográfica el anticipo. Claro. O sea, antes porque no te volvías anticipos. Rico de la noche a la mañana. ¿No se hacían anticipos como hoy? Hoy en día no se hacen anticipos. Pero hoy en día... Si usted cierra o firma un contrato discográfico, mi impresión es que si usted firma un contrato discográfico con una disquera, sí o sí tiene que entregar el control de sus grabaciones. Tiene que entregar sus canciones. O sea, es muy difícil no entrar a ese negocio bajo la figura de un contrato discográfico en la actualidad. Es decir, a usted no le firman un contrato discográfico hoy en día si usted no entrega la propiedad de sus grabaciones, de sus masters. Tiene que ser, pues, que usted ya... Bad Bunny. ¿Sí me entiende? Que usted sea un músico o un artista o un entertainer, como lo quiera llamar, que ya tiene el sartén por el mango, que ya hizo toda la tarea que la disquera usualmente hace. Pero si usted es un artista con una cancioncita o dos cancioncitas y le firman un contrato discográfico, mi impresión es que la condición primordial es que se quedan con sus masters para explotarlos a futuro. Y le dan una plática, ¿no? Sí. Ese tema de la propiedad intelectual es una cosa interesantísima, muy interesante. Y no ha cambiado mucho en realidad con relación al pasado. Pero bueno, ahí están los Chili Peppers. Se quedaron con su material, se quedaron con sus canciones. Seguramente dejaron de ver mucha plata durante mucho tiempo. Aunque hicieron mucha también porque la venta de discos fue bastante provechosa, en particular de su álbum Blood Sugar Sex Magik y de todo lo que pasó en la década de los 90, desde Blood Sugar Sex Magik, el One Hot Minute, el Californication, discos muy vendidos, muy vendidos. Pero ahora es que van a empezar a ver la plata de eso. Claro. Es ahora que van a empezar a ver la plata de eso. Ya es el momento, mira la edad que tienen, claro. Fueron pacientes. La verdadera pensión. Qué inteligentes fueron, me encanta. Que son mañanas en la X103.9 FM. Vamos a continuar con canciones de oyentes que nos devuelven al espíritu de la radio. Sí. De la década de los 80 y los 90. Diana, ¿quién más está pidiendo canciones? Bueno, entonces tenemos por aquí a Andrés Salazar. Hola. Mucho gusto. Llegan a ver como inválida Andrés. Ok. Está hecho para no poderlo con la decir. Canción Trick Me. De Kelly's. Y por acá, Oscar Eduardo dice Iris de Goo Goo Dolls. Entonces, ustedes, ¿cuál de las dos? Pero antes teníamos otro clásico. Iris. Cierto, Iris. Banda sonora de película. Ellos aprovecharon para hacer el video con estos ángeles. Qué gran balada americana. Ahí estaba Daft Punk, canción Get Lucky de su disco Random Access Memories, sonando las mañanas en la X. Entonces, estamos comenzando el año y se vienen un montón de conciertos, Andrés. Sí, está chévere el año y ni hablar de festivales a nivel mundial que cada año deciden hacer algo diferente y son una completa locura. Oye, hablando de eso, ¿cuál es ese festival o concierto al que te gustaría ir? Y ustedes, señores oyentes, si quieren también contarnos, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues a mí me encantaría viajar a otro país. Ok. ¿No? Primero. Ah, bueno, está bien. Quiero ver cómo es el ambiente, vivir la experiencia del viaje y no parar de bailar en otro país. Yo me sumo ahí, ¿sabes? Chévere. Pero toca ser realistas y la verdad es que, creería yo, son costosos. Sí, pero ¿sabes qué? Señor, dímelo todo. Te voy a decir algo. Tienes que relajarte, tienes okay. que fresquearte, porque podemos ir gracias a Trident y Halls. Si compras y registras cualquier presentación de Trident y o Halls en tridentyhalls.com, podrás ganar 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quieras en el mundo entero. Esto es válido del 3 de febrero al 31 de marzo de este 2025. Así que pueden ver los términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Y nos vamos con otra canción que los lleva a nuestros oyentes a la radio. A estos recuerdos maravillosos, Arquitectura para Aliens dice que Interstate Love Sun de Stone Temple Pilots de 1994. Eso. Bueno, uy, madre, se me bloqueó otra vez el computador. Ay, hombre, Alejandro, no. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Pero qué le pasa a este computador? Porque. ¿Pero se te bloquea por qué? O sea, ¿te pide contraseña y la olvidaste? Sí, al parecer. Oh, ok. ¿Tan raro usted olvidando cosas? ¿Contraseñas? Gracias, Andrés. Maldita sea, pero sí estaba funcionando bien. Alejandro, así es la vida, ¿no? Un día estás bien y al otro no. Y así la vida, un día se te bloquea el computador y al otro no. Odio que... Pero si esta mañana lo abrí. A mí también me pasan cosas, pero me dicen que es por mi energía. O sea, por ejemplo, yo intento comprar algo por internet y nunca puedo. Y es tu energía la que no te lo permite. Tu energía es muy inteligente porque te ahorra plata. Entonces es como, meto la dirección, no, se cayó el sistema. Intente de nuevo. Y es como, ¿en serio te pasa? Porque siempre me pasan cosas con la tecnología. Yo necesito una energía de esa porque la mía sí me deja comprar de todo y me tiene al otro lado. ¿Al borde de la quiebra? Sí, necesito, mira, como The Substance, Control Yourself. Necesito ser. Eres compulsiva. Soy las dos. Un saquito que te gusta y. Soy las dos. Soy ella comiéndose un pollo asado sola en el sofá. Y el problema que pasan con este tipo de cosas es que yo ya no puedo hacer nada. Bueno, es así fácil entonces. ¿Saben? O sea, ya en estos momentos. Lo vas a quemar. Si se me bloquea la pantalla del computador, o sea, no puedo decir, ah, bueno. ¿Está todo bien? No. ¿No? Ah, te daña no. el día. Hasta que la pantalla no se desbloquee. No, pues está bien. Yo no voy a poder ser una persona funcional. Sí, lo tengo. Pero pues claro. Está bien, Alejo, porque pues es tu herramienta de trabajo, es necesario que funcione. Sí, pero no. Uno debería poder decir, ¡ay! Mañana vuelvo a intento. Es que como el operador ya pesado una siestica y ya. Hay gente que sí puede, ¿no? Que es como. No, yo no puedo, yo soy igual. Bueno. Yo necesito solucionar inmediatamente. Pero sí. No entiendo. Es la misma contraseña que puse esta mañana. Mira a ver si está en mayúscula o en minúscula. Puede no, ser. Está en minúscula. Cálmese. Es sufrimiento. Mira, ahí estaba sonando Madonna con una de estas canciones de radio que nos pedía Carlos. Y pues hay noticias con ella. Porque va a lanzar. Después de 31 años, una nueva versión del Bedtime Stories. Ok. Así que bueno, se está moviendo. Ella ya dijo que está trabajando en su música nueva para San Valentín. También compartió una publicación diciendo, no saben, mi regalo de San Valentín para todos es la música que estoy haciendo, los quiero ahí al lado mío. Así que bueno, ahí está, la reina. Bueno, muy bien. ¿Quieres ir con tu computador, cierto? No, hace nada. Mi computador está completamente bloqueado. ¿No será más bien que se apagó? ¿Se descargó? Estoy pensando que podría ser eso, pero no. Lo que no entiendo es por qué si ingreso los mismos. Es que está prendido. Sí. ¿Por qué si ingreso los mismos ABC? ¿Qué es esto? No, mira, yo por experiencia yo te he visto poner las contraseñas mal. Una veces sí, una veces. Y decir que no sirve y yo te las pongo con calma y funciona. Claro. Entonces, gracias, Dirty. Despacio, Alejo. Bueno. Uno por uno. Yo les iba a comentar cositas. Señor. Pero vamos a hacerlo después de que regresemos de la pausa. The break. Ok. Porque vamos a hablar de la disminución del consumo de alcohol entre la gente joven. Ah, ¿viste? Bien. Ayer, hemos estado hablando mucho de este tema desde hace un año ya. Sí. Y continuaremos haciendo este repaso en instantes, pero vamos con una canción de radio que haya pedido la gente en @la_x_más_música. Recuerde que hoy estamos recibiendo sus solicitudes de canciones de radio.